El comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, inspeccionó la base en avanzada de la isla Kalli, situada en el extremo meridional de las aguas del frente suroeste, y el destacamento de defensa de la isla Changje. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, y otros directivos del ejército. Primero, el mariscal Kim Jong-un, superando las olas furiosas, llegó para la inspección a la base de la isla Kalli en avanzada, que se encuentra muy cerca de la isla Yeonpyeong, en que están acantonados los bribones militares de Sur Corea. Recorriendo el cuartel, la sala de educación, el comedor y el invernadero, el mariscal dijo: «Los oficiales deben atender con cordialidad a los soldados, con el sentimiento de los padres que piensan primero en sus hijos si cocinan una comida especial y se preocupan primero de estos si hace un poco frío. Tienen que hacer que surtan efectos las medidas tomadas por el partido y que los militares gocen a sus anchas de una vida envidiable». Luego, el comandante supremo impartió valiosas instrucciones para el mejoramiento de la vida de los militares del puesto insular y prodigó benévolos favores más. El mariscal Kim Jong-un visitó el puesto de vigilancia escalando la loma escarpada. Contemplando desde el puesto la isla Yeonpyeong, hizo minucioso conocimiento de la ubicación de efectivos y armamentos de los enemigos y de la situación enemiga, y se cercioró detalladamente de la disposición de efectivos y equipos en la avanzada de Kalli recién organizada, y el estado de vigilancia marítima del frente de las unidades adjuntas al cuarto cuerpo. El comandante supremo se informó de parte de Park Chung-chon, jefe de Departamento de Artillería, de las misiones repartidas nuevamente a las unidades artilleras del frente suroeste, incluida la avanzada de Kalli, para el golpe de objetos de la isla Yeonpyeong, y aprobó el renovado plan de combate para el golpe de fuego a la isla Yeonpyeong. Luego de dar vueltas por las posiciones de combate, el mariscal expresó: «Han habilitado bien las posiciones de combate de la base de la isla Kalli en avanzada, de acuerdo con la intención operacional de la Comandancia Suprema. Lo todo me satisface». Luego, el mariscal presentó las tareas programáticas para los preparativos de combate y el fortalecimiento de la combatividad de esta avanzada, como las de fortificar más en adelante los obstáculos marítimos, perfeccionar el sistema de vigilancia, intensificar la guardia de la isla, aplicar el nuevo método de combate autóctono de la artillería insular, tomar estrictas medidas para las impecables comunicaciones de mando de fuego de cañones, estrechar la colaboración y mando de fuego con los destacamentos de defensa en las islas adyacentes para la seguridad de la unanimidad, el orden y la celeridad del golpe de fuego y otras tareas más. El mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y convicción de que los oficiales y soldados de la base de la isla Kalli en avanzada defenderán a costa de la vida su puesto situado en el extremo meridional de las aguas del frente suroeste de la patria socialista, teniendo siempre presente lo que, detrás de la Kalli, isla patria más valiosa que la vida, se encuentran sus queridos padres y hermanos. Regresando de la base en avanzada, el comandante supremo Kim Jong-un visitó de nuevo el destacamento de defensa de la isla Changje, afamado ya en el mundo por una leyenda revolucionaria de Songun de nuestro partido. El estimado mariscal respondió con mano alzada a las tronadoras aclamaciones de los militares y familiares de oficiales y tomó una a una las manos de los niños. Cuando reconoció al niño Jong Hang-myung, acarició con cariño sus mejillas, diciendo que ha crecido tanto que no lo reconocería, ya que le parecía como cosa de ayer el haber abrazado al bebé con 6 meses de nacido. Y presenció con amplia sonrisa, página por página, los dibujos que pintó la hija del jefe del destacamento de defensa. El mariscal Kim Jong-un recorrió el cuartel, la sala de educación, el baño, el comedor, el invernadero y los establos, prestando atención paternal a la vida de los militares. Insisto siempre en que la mejora de la vida de los militares es precisamente la preparación para el combate. Pues los oficiales deben tener presente lo que ellos mismos existen para los soldados, y correr siempre en bien de estos hasta desgastarse las suelas de los zapatos. Si es caliente el alma de los oficiales en bien de los soldados, estos no sienten frío aunque hace frío, y si los oficiales les prodigan el cariño de propios padres, ellos se sienten seguros aunque viven en la área marítima del frente tan cerca de la posición enemiga. Dijo el mariscal Kim Jong-un, y se cercioró con lujo de detalles de la intendencia de la unidad, instruyendo que en el destacamento deben tomar la pesca como ocupación secundaria, y prodigando los favores que se transmitirán generación tras generación. El comandante supremo señaló: el enfrentamiento con los enemigos, antes de ser el choque del fuego con fuego, es la riña entre ideologías y credos. Para formar a todos los uniformados del destacamento como fuertes en la capacidad espiritual que no renuncian a la entereza revolucionaria aunque tengan que morir, como defensores del socialismo puestos en la primera línea de la lucha clasista y como guerreros para la reunificación de la patria, tienen que impartirles muchas provisiones ideológicas. Aprovechen el sistema de transmisión de datos por ordenadores para que los militares escuchen cada día las voces del partido y háganles tener variados conocimientos elementales. Enviemos más libros de lectura obligatoria y datos de educación para establecer a cabalidad el ambiente de estudio a la manera de la guerrilla. Debemos prestar ingente esfuerzo a formar a los militares como personas polifacéticas que poseen los conocimientos multifacéticos y la preparación cultural. Contemplando con amplia sonrisa el panorama de la isla Changje, el mariscal Kim Jong-un dijo con placer: parece un cuadro. Realmente arreglan bien el ambiente del contorno. Mantienen limpios los cuarteles y viviendas que dispuso el partido con mucho esmero. Cuando inspeccioné esta unidad en agosto de 2012, ordené seleccionar los árboles y céspedes adecuados al clima y topografía del lugar para convertir la isla en un bosque verde. Y se nota que durante ese período plantaron muchos árboles. La isla Changje se ha cambiado de modo irreconocible. La Changje, otrora desnudada, se ha convertido en una isla verde. Luego de recibir en el puesto de vigilancia los informes detallados sobre la situación enemiga y el cumplimiento de la misión combativa de la unidad, el mariscal Kim Jong-un recorrió las baterías de fuego, cerciorándose del normal estado de preparación para la movilización al combate de las armas y los equipos técnicos de combate. El comandante supremo expresó: en esta unidad cuidan muy bien con normalidad los cañones y otros equipos técnicos de combate. Realmente se destaca el destacamento de defensa afamado en todo el país. Los militares deben considerar las armas y equipos técnicos de combate como compañero de armas con quien superarán las lluvias de balas en los días de combate. Los fusiles deben estar impregnados de la elevada fidelidad y la más pura conciencia de los militares para con el partido, la revolución, la patria y el pueblo. Es muy importante la misión que asume el destacamento de defensa de la isla Changje. Luego, el comandante supremo, a fin de perfeccionar los preparativos de combate de la unidad, dio valiosas instrucciones para armar a los oficiales con originales métodos de combate artillero de nuestro partido y elevar más su capacidad de organización y mando del golpe de fuego para utilizarla en combate real, fortificar más las posiciones de combate desde el punto de vista del combate y hacer bien su disfraz. Estar siempre listos para el fuerte golpe de fuego conforme a la situación en brusco cambio y la situación del frente, y otras instrucciones más. El comandante supremo Kim Jong-un expresó su esperanza y convicción de que los miembros del destacamento de defensa de la isla Changje apoyarán con fidelidad la dirección del partido sobre la revolución mediante el Songun. Les regaló el binóculo y el fusil automático y se tomó la foto memorable junto con todos los militares y los familiares de los oficiales.